94.3 FM Río. ¿Cómo andan, che? Vamos a arrancar de una buena vez por todas. Aunque estos días sí son para saludar. Uno saluda, es saludador. Bueno, bien, vamos a arrancar. Vamos a hablar de esta pandemia, que no es nuevo para nada. Hace 2 años casi que ya venimos hablando y arrancando el programa con esto, porque en verdad todavía no se fue. Estamos un poco mejor, pero obviamente no se fue. Respecto de la pandemia, en el mundo, el viernes hubo 400.000 casos y han muerto a nivel mundial un montón de gente, algo así como 6.000 personas. No es comparable esto con lo que teníamos tiempo atrás, pero tampoco es normal, ¿sí?, que mueran 6.000 personas en un día. Argentina estuvo el viernes 1.350 contagios con 52 fallecidos. Seguimos teniendo 115.000 muertos. No lo olvides. En Argentina se murieron 115.000 personas por este punto. A nivel mundial, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, el presidente Biden amplió la obligatoriedad de vacunación para compañías que tengan más de 100 empleados. La Marina estadounidense va a expulsar de su fuerza a los efectivos marinos que rechacen vacunarse. A ver, se está planteando en el mundo la necesidad y te diría la obligación de vacunarse. Leí esta semana el caso de un jugador de la NBA, de básquet, Irving, que no militó, no hizo la militancia en contra de la vacuna, pero el tipo no se quiere vacunar. El tipo dice, no me pueden obligar a vacunarme. Yo tengo la libertad de decidir y no me voy a vacunar. Bueno, casi que lo dejan afuera, digamos. Casi pierde su carrera. Están ahí que lo van a testear cada media hora. Una cosa así como para, bueno, no obligarlo a vacunarse, no avanzar sobre sus derechos. Pero se le va a complicar. Y a lo mejor tal vez termine vacunándose o dejando el básquet, cosa que es otro problema, porque el tipo vive de esto. Es que es complicado. El viernes realizó su último vuelo la compañía Alitalia, todo un símbolo de la aeronáutica italiana, la línea de bandera de Italia, y ya, cierra Alitalia. Pensar en los aviones italianos sin Alitalia es como pensar en Francia sin Air France, por ejemplo. Terrible. Hay un tema que lo hablamos también el domingo pasado, y el anterior capaz que también. Está avanzando en el mundo un desabastecimiento en la medida que avanza la inflación también en el mundo. Hay un problema mundial de desabastecimiento y está afectando a muchos países, incluidos los grandes, y quieren tomar precauciones con respecto a esto y no saben realmente qué hacer, porque estoquear también es otro problema. Jair Bolsonaro anunció que quiere privatizar Petrobras, que es una compañía media estatal, ¿sí?, pero quiere estatizarla del todo. Me suena mucho en la Argentina eso, ¿no? Eso de estatizar o privatizar. Este quiere privatizar, quiere sacársela de encima, y bueno, eso significa una entrada de plata y a lo mejor algo para el bolsillo de él, depende a quién se la dé, ¿no? El hecho de privatizar una empresa como Petróleo, que es enorme. Petróleo de Brasil, es la YPF nuestra, aunque la YPF nuestra ya dejó de ser hace mucho, la YPF que todos teníamos, que era la YPF de todos, y bueno, ya Bolsonaro se la quiere sacar de encima. Esta semana el rey de España le otorgó una consideración a Angela Merkel por su trayectoria al frente del gobierno alemán. El Partido Socialista francés eligió una mujer como candidata a presidente de Francia, que es la señora Anne Hidalgo, quien nació en España y es la actual alcaldesa de París. Digo esto porque, bueno, mujeres, ¿no? Angela Merkel, un ejemplo al frente de Alemania durante tantos años. Y esta señora Anne Hidalgo, que no la conozco. ¿Conoces a Anne Hidalgo, Samir? ¿No? ¿No estuviste en París en estos días? No. Bueno. El gobierno norteamericano reclamó una investigación independiente sobre la muerte del militar venezolano que estaba preso, un general, no sé cuántas estrellas, Baduel de apellido, lo metieron preso por disidente y bueno, apareció muerto. No congeniaba del todo con Maduro y ahí terminó, muerto. Leía también esta semana, así entre el salpicón este que hacemos cuando arrancamos el programa, que un psicólogo español que se llama Marc Masip dijo que no hay mucha diferencia entre la adicción a las drogas y la adicción al teléfono móvil. ¿Escuchaste? No hay mucha diferencia entre la adicción a las drogas y al teléfono móvil. Bueno, y la pandemia y el hecho de las cuarentenas, el encierro, llevó aún más a que esto se acrecentara. Fue noticia también algo que saltó esta semana con respecto a la Universidad de Oxford, en tanto y cuanto medios británicos denunciaron que los rusos hackearon los archivos de Oxford. Los rusos hackearon los archivos de Oxford. Los rusos tienen, hoy por hoy, la mayor arma que tienen son los hackers. Entonces ellos pueden hackear lo que se les cante y manejan lo que quieran. En este caso, hackearon los archivos de la Universidad de Oxford para espiar cómo se fabricó la vacuna AstraZeneca. Y que ellos dicen, esta comunicación de británica, lo que ellos le afanaron a la Universidad de Oxford fue con lo que hicieron la vacuna Sputnik. ¿Entendés? Con lo que cada vez más se ve la improvisación de los rusos en esto, ¿no? Y mejor dicho, que ellos que hagan lo que quieran, lo que nos han puesto a nosotros. Arrancaron afanando cómo se hacía y después, bueno, todavía no terminaron. Se ve que se dieron cuenta en Oxford de que los habían hackeado y bueno, le cerraron un poco la puerta para la segunda dosis, cosa que todavía no está aprobada en Europa. El primer ministro de Italia, Mario Draghi, impuso la vacunación obligatoria, otro más, ¿entendés? A partir de este fin de semana, toda la gente que trabaja en Italia deberá estar vacunada. En Francia, unos 15.000 profesionales fueron suspendidos por no cumplir con esta norma, que también dictó el presidente Macron. ¿Viste cómo el mundo se va cerrando en determinadas cosas? La compañía Amazon permitirá que sus empleados sigan trabajando en forma remota, de forma indefinida, siempre y cuando puedan acudir a la oficina cuando sea necesario. Esto es una discusión nueva que se plantea a partir de la cuarentena, de las distintas cuarentenas en los países, en donde la gente se acostumbró mucho a estar trabajando en su casa, los que pueden, obviamente. Y cuando llegó el momento de volver, no querían volver. Entonces las compañías que entienden que el trabajo se realiza, que se hace sin problemas, no les molesta la presencialidad. Entonces mientras cumplan lo que tienen que cumplir, las va a dejar estar en su casa y hacer las cosas, ¿viste?, de otro lugar. Vuelvo a decir esto, no son muchas las compañías que pueden, o los empleos que te puedan permitir hacer el laburo desde tu casa. Pero bueno, si estás más cómodo y se puede, creo que es una libertad laboral que se gana, sin duda. El gobierno de Miguel Díaz-Canel, esto es Cuba, el gobierno de Miguel Díaz-Canel prohibió una manifestación opositora para el 15 de noviembre. Estaban planteando una manifestación. Te cuento que hay más de 500 presos políticos, o mejor dicho, 500 presos a partir de las manifestaciones de la otra vez. ¿Te acordás de Patria y Vida? Que habíamos hablado, que charlamos, Patria y Vida, la gran manifestación que salió en Cuba, que de repente pensábamos que iban a poder con el gobierno, o al menos fue una gran manifestación en Cuba en contra del gobierno. Bueno, esta gente plantea una manifestación para el 15 de noviembre, y pese a esta prohibición del gobierno cubano de Díaz-Canel, los organizadores dijeron que la van a hacer igual y que se van a tener de las consecuencias. Bueno, y todo en cana, ¿qué va a ser? hasta entre 8 y 10 años de prisión efectiva es la pena por la manifestación. Por cierto, estos 500 tipos que metieron en cana hace un mes atrás, dos meses, mes y medio, están acusados de esto y están presos, es decir, se van a morfar 8 años en Cuba, presos, no es joda. Hay un problemón en Chile, no sé si leíste algo, porque el presidente Piñera ha resuelto militarizar el sur de Chile. Y es un tema, es todo un tema. Esto pasa por el nivel de violencia que ha adquirido la protesta de los sectores mapuches chilenos. Esto de la RAM, viste que hay ahí todo un despelote que también nos pega a nosotros, porque está la cordillera mediante, estamos nosotros, y están los truchos mapuches nuestros que se afanan todas las tierras, que para mí son subversivos, terroristas, obviamente, con, bueno, obviamente todo el aval del Estado. Mirá, esta semana que va a ser, que pasó medio desapercibida, lo llevaron a juicio a Jones Wallace. ¿Te acordás de Jones Wallace? El mapuche trucho este que lo extraditaron a Chile, porque es argentino, pero se mandó un par de cosas allá, que prendió fuego, robo, incitación a la violencia, terrorismo. Bueno, lo metimos en Canacá, Chile pidió la extradición, se la dimos a Chile, y bueno, fue a juicio en Chile esta semana. ¿Y sabes quién lo fue a defender? ¿Quién se presentó? El señor Rafael Bielsa, que es el embajador argentino en Chile. El gobierno argentino fue a defender a Jones Wallace. Con lo que claramente identifica la posición gubernamental con respecto a estos tipos. Entonces, ¿cómo vas a pretender que paren con el tema del sur? La toma de tierras, el prender fuego casas, saqueos, correr gente, correr a la gobernadora de Neuquén. Si la posición en definitiva del gobierno es esta, oficialmente, dijeron otras cosas, ¿no? Pero oficialmente se entiende, se toma como que el gobierno argentino fue a avalar la libertad condicional de Jones Wallace en Chile. Es un problemón. Y es la respuesta del gobierno. Si ahora tenés la certeza de que no van a hacer absolutamente nada con respecto a este tema, todo por el contrario, lo van a estimular, porque los tipos que están tomando tierras en el sur están avalados por el gobierno, reciben cosas del gobierno, y así estamos, ¿viste? La propiedad privada, chao, entre otras cosas. Continúa el debate alrededor del caso de Aníbal Fernández, qué personaje, ministro de Defensa ahora, con respecto a lo que tuiteó este enfermo al dibujante Nick con respecto al colegio de sus hijas, por una crítica abierta que hizo Nick. Este energúmeno de Aníbal Fernández tuiteó, conociendo el juicio público donde estudian las hijas de Nick. Ayer contestaba otro dibujante a quien admiro, que es Sendra. Escribe una breve columna donde dice: han logrado que se nos convierta el miedo en asco. Por eso el miedo ya no funciona. Sus amenazas no nos asustan, nos dan náuseas. Esto de que hizo Fernández de poner en público esta cuestión, lo muestra de cuerpo entero, ¿no? Así son. Y coincido plenamente con Sendra, otro genio dibujante. Que, a ver, ¿cuán genio puede ser una persona que expresa sus cosas con un dibujo? El caso de Nick. El caso de Quino con Mafalda. ¿Sí? Sendra también es un genio. Con un dibujito te pinta realidades. ¿Sí? Es gente dotada de una capacidad de comunicación impresionante. Intelectualmente dotados. Te repito lo que dijo Sendra con respecto a lo que hizo Aníbal Fernández de lo de Nick. Han logrado que se nos convierta el miedo en asco. Ya no tenemos más miedo. Por eso el miedo ya no funciona. Sus amenazas no nos asustan. nos dan náuseas. Este se te recuerda, tuerce las tripas de pensar en estas cosas. Esta semana se conoció la tasa de inflación correspondiente al mes de septiembre. La tasa de inflación arrojó un escalofriante dato de 3.5% mensual. La inflación argentina en los últimos 12 meses dio 52.5%. 52.5% de inflación. Los alimentos básicos subieron un 25 puntos, más que el IPC del año pasado, y los salarios han quedado abajo de la inflación. Asumió Roberto Feletti la Secretaría de Comercio y aseguró Feletti que vamos a forzar que el precio de los alimentos y los productos bajen. Enviaremos a controlar las góndolas a los inspectores, a los sindicalistas y a los militantes. Bueno, Feletti asumió y dictó un congelamiento de precios hasta enero. Agarrate en febrero. ¿Sí? Hasta enero congelado. Esto es una receta que aplicaron todos. La aplicó Perón en los 50, la aplicaron en los 70. Nunca dio resultado un congelamiento de precios en este país. Jamás en la vida. Y estos entran y, ¿viste?, recurren a esas recetas mágicas que nunca dieron resultado. Y van a mandar a los inspectores que tiene la Secretaría de Comercio, que son muchos realmente, a los sindicalistas, que en esto no tienen absolutamente nada que hacer, y mucho menos a los militantes. ¿Qué carajo va a hacer un militante entrando a un supermercado a controlar precio? ¿Me entendés? Esto es, y encima pagarles, ¿no? Esto es empoderar aún más a esta empoderada clase política militante. De ellos, obviamente, ¿no? Van a ser inspectores. Esto es tremendo, tremendo. Se designó esta semana como portavoz de la presidencia, porque después del aclamado hit de Fernández, ¿viste? Cuando Fernández salió y dijo, ¿cómo era? Los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Después de ese hitazo que metió Fernández, es como que lo escuchaste hablar de nuevo muy pocas veces, viste que hablaba todos los días y se mandaba mocos como este. Bueno, se ha creado una oficina nueva con rango de ministerio, o sea, mucha plata, que es la oficina de la portavoz de la presidencia, que recayó en la figura de la señora Gabriela Cerruti. Diputada que renunció, va a estar al frente de algo que se llama Unidad de Comunicación de la Gestión Presidencial. Viste que estos tipos para los cargos tienen unos nombres rimbombantes. Unidad de Comunicación de la Gestión Presidencial. Terrible. Bueno, ojalá le vaya bien, qué sé yo. Va a hablar ella. Todos los gobiernos tienen voceros experimentados, ¿no? Es un cargo más que importante, más que importante. Capaz que sea necesario para que este hombre no meta más la pata, qué sé yo. Esta semana se hizo el coloquio de IDEA y me parece importante cuando vos podés escuchar gente que por ahí tiene otra visión y ve las cosas desde otro punto, desde otra realidad. No otra realidad, porque en definitiva lo que se analiza es la realidad del país. Ahora, cuando uno en este país mira para adelante, por ahí es como que no tiene claro el futuro. Y por ahí uno tiene que empezar a pensar realmente si esta Argentina tiene futuro o no. En las condiciones que está este país, decididamente no tiene futuro. Todos los indicadores de todas las métricas te dicen que no tiene futuro. Se van 100 chicos promedio del país por día. 100, se van. 100, 150, 200. Por día. ¿No? Por día. En un país complicado, donde ha habido montones de cosas que, bueno, vos y yo sabemos perfectamente la cantidad de cosas que han pasado. Y las cosas que han pasado no atrás, acá, en este gobierno. ¿Sí? Lo de vacunatorio VIP, bueno, todas estas cuestiones que sería largo enumerar. Y poder empezar a pensar si hay un futuro, cómo se puede encarar ese futuro. Un presidenciable en este país, un presidenciable, una persona que puede ser en el 2023 candidato a presidente, no te digo presidente, puede ser candidato a presidente, a lo mejor con serias posibilidades de llegar. Es el jefe de la capital. El señor Horacio Rodríguez Larreta habló en el coloquio de ideas y planteó lo siguiente, cosa con la que, bueno, me pareció una buena propuesta, por eso la traigo para comentárselas. Para empezar a pensar para adelante, más allá de lo que diga Larreta, ¿sí? Dice Larreta, el desafío del país pasa por construir una visión integral, llegar a un acuerdo para elaborar un plan de crecimiento de 3 o 4 puntos anuales que nos permitan un desarrollo sostenible por los próximos 25 años. En la Argentina no podemos hacer algo así desde hace 90 años. Y tiene razón. Los tires y aflojes de cada sector han hecho de que nunca jamás nos podamos poner de acuerdo. Cada mandatario parece ser un fundador que quiere empezar todo de cero y con esa actitud no tenemos chances. Ante esto, el jefe de gobierno porteño propuso elegir a un gobierno de coalición porque entiende que es la única manera de sostener un plan a largo plazo. Y hasta, escuchá, una alternancia en el poder. Un poco así como para definir quiénes nos van a gobernar en los próximos años. Para no generar todos los despelotes que se generan en este país cuando hay elecciones. Tal es la magnitud del descalabro de la economía y la vida social en la Argentina, que nuestro país ha adquirido una dependencia patológica respecto de lo que hace el gobierno. El gobierno se ha vuelto un actor casi excluyente de la vida argentina. En una elección de un país normal, cualquiera, los gobiernos pierden una de las elecciones y no pasa mucho. Pero en el caso argentino, considerando la rivalidad tan dramática que ocurre dentro de la coalición oficialista, el gobierno se cae, explota, porque no pensaban en estos resultados. Supone Larreta, en este caso, que la salida de esta historia es política, tan muy fragmentada como la Argentina. Esto de hacer coaliciones, esto de sentarse de una buena vez por todas a la mesa y decir, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos la responsabilidad de conducir un país y tenemos que dejarlo en claro, para adentro y para afuera. La parte que nos toca a nosotros, los de adentro, es tener certezas, es saber qué va a pasar. Si hoy te acostás con un precio, mañana te levantás con otro. Hoy te acostás con una medida de gobierno, mañana esa medida de gobierno no está más y se anuncia otra. Este hombre imagina un gobierno de coalición para el 2023. ¿Y qué hacemos de acá hasta el 2023? ¿Qué pasa si el 14 ahora pierden como perdieron, que todo pareciera indicar que van a perder, no como perdieron, peor? Peor. ¿A dónde ponemos a los Fernández? ¿A dónde ponemos a Cristina? ¿Quién va a ser ministro de Economía? ¿Quién va a manejar la inflación de este país? ¿Quién va a acordar con el Fondo Monetario antes de entrar en default de nuevo en este país? ¿Te acordás cuando estábamos en default que nos secuestraron la Fragata Libertad? Quedó varada en Ghana. ¿Te acordás de la Fragata Libertad que estaba presa? Terrible. La política de este país debería adelantar esta noción que se presenta como alternativa y analizarlo un poco más en serio. No van a poder solos ellos, ni nosotros. Ni nosotros vamos a poder solos, digo nosotros los no peronistas, ¿tá? No soy peronista, no lo voy a hacer. Los no peronistas tenemos la obligación de acompañar este proceso democrático, pero tampoco tenemos la solución, obviamente. Y lo digo desde un pensamiento, no como militante, ¿tá? Porque tampoco milito, pero se entiende la idea. Es decir, racionalmente están ellos y nosotros, los peronistas y todos los otros, digo todos, entonces entre todos nosotros, los no peronistas y el peronismo, tendremos que sentarnos a una mesa, digo la dirigencia, a decir, bueno muchachos, basta, no nos peleemos más, dejémonos de joder, y acaremos un país para adelante, con todas, pongámonos de acuerdo, a ver qué querés vos, cómo lo ves vos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a joder, no robamos más. Si hay una vacunación, vamos a ponernos toda la vacuna, ¿entendés? Ese tipo de cosas. Gobernadores, dirigentes sindicales, intendentes, empresarios, las diferentes cámaras, los todos, en definitiva, debieran empezar a pensar cómo se maneja la Argentina después de este colapso final que va a vivir la coalición oficialista, que va a quedar seguramente fulminada después de las elecciones, con un riesgo grandísimo de falta de gobernabilidad, porque van a perder, y van a perder por mucho, y van a quedar sin poder, menos poder aún que el que tiene el presidente en este momento, que no manda. De esto es lo que se está hablando en la vida no mediática de este país. La vida mediática está hablando de otras cosas, los medios están hablando de otras cosas. Subyace en el diálogo interno esta problemática a futuro, que es cierta y aparte la estamos viviendo. La temática a futuro es cómo nos ponemos a pensar para solucionar este presente, que ya deja de ser futuro y se convierte en presente. ¿Se entiende? Estamos viviendo un problemón. Tenemos el 50% de pobres. Todas estas cuestiones que ya las sabes, son una inflación impresionante, 52% de inflación. Tenemos toda esta marimba de las elecciones en el medio, donde se regala plata, donde en Santiago le dan 90 lucas a cada empleado, donde le aumentan el 51% del sueldo, donde en Buenos Aires le regalan las vacaciones a los chicos de la secundaria, las vacaciones de para que viajen de estudio, viaje de estudio, donde el gobierno le va a dar 5.000 pesos a los chicos que tienen planes para que vayan al cine, 5 lucas para que vayan al cine, donde se regalan cosas, donde se ven videos repartiendo plata en efectivo. Es decir, bueno, toda esta cosa, ya está, llegan las elecciones. ¿Qué pasa después? Las elecciones van a arrojar un resultado que seguramente va a ser adverso para el gobierno, muy adverso. Ahora, ¿cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? El secretario de Comercio plantea el congelamiento de precios por 3 meses. ¿Qué hacemos el día 90, 91? ¿A dónde se van a ir los precios? ¿Cuánto van a valer las cosas? Bueno, todo esto, sin lugar a dudas, tenemos que pensar. Obviamente esto no es mágico, ¿no? Uno no hace así un clic y sale. Pero son las cosas que alguna vez tenemos que sentarnos. Y por favor, con urgencia, sentarnos, digo, como país. Obviamente, ni yo, ni Samir, nos vamos a sentar en esa mesa. Son los grandes a los que tenemos que pedirle la suficiente madurez, que evidentemente no han tenido hasta acá. A unos por la soberbia de estar en el poder, y a otros porque no son poder, digo, de las decisiones. Y empezar a respetar las ideas plasmadas en acuerdos que superen la medianidad de los 2 años. Esta Argentina no puede vivir, ni la Argentina, ni la provincia, ni la ciudad pueden vivir con un plazo de cada 2 años que hay elecciones, cada 4 que hay presidentes y gobernadores. No se puede vivir más así, porque son lazos muy cortos. Si de repente, bueno, se negocia y se congenia que haya, te digo más, hasta alternancia, y lo están planteando desde un punto de vista cuasi obligatorio, no sé si será una solución, pero al menos ese empezar a pensar para adelante soluciones que ya están dejando de lado un poco lo partidario, esa ceguera que produce la continuidad en el poder, para pensar un poco más en el bien público, en toda la gente, y en cosas que nos incluyan a todos y no solamente a los que pertenecen al partido del gobierno. Elecciones, falta poco. Pensalo. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.